Diálogos Divinos 141, volumen 11, lectura 1143 de diciembre 14 de 1912. Quien está en la divina voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma para sí sola el amor que Dios tiene para todos. Quien está del todo en la divina voluntad no está sujeto a tentaciones. Bueno, el título es muy tentador de comentarlo, ¿no? Ajá. Creo que vale la pena empezar con esto, o sea, si la criatura, o sea, la criatura que vive en la divina voluntad, tiene en sí misma la posibilidad de abarcar a todas las criaturas por esa inmensidad de la divina voluntad y por tomar los mismos actos de la vida de Jesús, y puede tomar todos los actos de todas las criaturas y hacerlos, rehacerlos con la divina voluntad, lo mismo que hizo Jesús. Tomar los actos de Jesús, rehaciendo los actos de toda la humanidad para entregarlos a la divinidad como hechos en la divina voluntad. Es, yo diría, no es tanto de justicia, bueno, es justicia, pero es por naturaleza que toda la gloria que deben de recibir toda la humanidad tiene que salir por el mismo canal por el que entró. ¿Sí? Entonces, si entró a la divinidad toda la gloria para ella, todo el amor para ella, de toda la humanidad, por medio de la persona que está viviendo en la divina voluntad, por medio de esa misma persona debe salir toda la gloria que le corresponde a la humanidad completa, ¿no? Así que prácticamente podemos decir que la criatura que vive en esta voluntad toma como suya la gloria universal, que es la misma gloria que comparte Jesús. Así que eso es para nada más darnos una idea de lo enorme que es vivir en la divina voluntad. O sea, es tomar todo lo de todos, no quedar excluido ninguno. Y eso nos lo están dando para poder entablar una relación de amor con Jesús, con la Trinidad, a la par. Y solamente así se podría, ¿no? Con la gloria universal. Claro. Entonces dice Luisa, esta mañana mi siempre amable Jesús al venir me ataba con un hilo de oro diciéndome, hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas. Con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no toman otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo. Y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo. Y si lo uso, es casi para entretenerme en torno a ellos. Palabras muy curiosas. No se requieren sogas, cadenas, nada para atar al alma, ¿no? Sino el alma sola, por sí misma, está uniéndose, fundiéndose con Jesús. Y por eso es que dice, solo un hilo basta. Y en ocasiones ni siquiera eso. Porque ya no se trata de retener, sino se trata de que el alma sola se está donando a Dios. En una donación total, completa, lógico, ya no hay necesidad de ataduras, ¿no? Dice, entonces, mientras Jesús me ataba, Yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús y por consecuencia en todas las criaturas. E iba extendiéndome en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón y así en la mente, en los ojos y en todo lo demás de las criaturas. Y hacía todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo. No queda excluido ninguno. Y esto me recuerda a una lectura también aquí de Luisa, en que Luisa se pregunta cómo puede ella abarcar, tomarla a todos, a toda la humanidad, o sea, como si fueran uno solo, si existe el libre albedrío. Y el libre albedrío en muchas ocasiones de algunas criaturas dice no, no quiero estar. Y creo que es una pregunta muy lógica, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no, mira, el problema, o sea, no es que tú los vayas a tomar, sino que como todas están en mí, ahora necesitas venir a mí y tomarlas desde mí. Y a él no se le escapó ninguna, porque él tuvo que hacer la vida de todos. No solo rehacerla, ¿de acuerdo? Sino hacerla. No sé si esto se entiende. Para que la criatura pudiera tomar o hacer un acto divino, primero tuvo que ser realizado por Jesús, que es Dios verdadero y hombre verdadero, para que luego la criatura lo pudiera tomar. Entonces, ese acto es de toda la humanidad. Y luego tuvo que rehacer otra vez todos los actos para poder dejarnos la redención. O sea, tomó los actos malos de todos, o sea, el libre albedrío de la criatura, lo toma Jesús como suyo y carga con los actos buenos, pero también con los actos malos, porque está tomando el libre albedrío de todos. Y entonces es por lo que él puede rehacer los actos de toda la humanidad. Ahora nosotros, para tomar, entramos en Jesús y desde Jesús abarcamos a toda la humanidad. Creo que es bastante claro, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, después Jesús ha agregado, quien está en mi voluntad abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola. Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bella, así que todo deja atrás de ella. Entonces, lo que decíamos, toma todo lo que Dios saca para toda la humanidad, la criatura lo toma para ella y de ella y a través de ella que se reparte a todos los demás. Que se difunde a todos. Y bueno, aquí entendemos eso que dice Jesús por ahí del volumen 21, ¿no? Que la divina voluntad toma como en un puño la eternidad. O sea, aquí el tiempo y el espacio como que desaparecen, ¿no? O sea, así es. O sea, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada porque estamos inmersos en la divina voluntad y la divina voluntad vive en la eternidad o es la eternidad. Sí, por eso se puede abarcar todo y a todos. Así es. Sin edad ninguno. Así es. Y entonces, bueno, ya después de esto, Luisa dice, entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y él me ha dicho: Hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones. Importantísimo esto. Sí, ¿cómo quien, no? Quien está del todo, así que la mejor señal para saber si estamos o no estamos en la divina voluntad es si hay o no hay tentaciones. Se ha dicho y se ha manejado que la tentación nunca nos va a dejar, y eso es una mentira. ¿De acuerdo? Y la ah, como. Pues, perdón. Digo, qué bien que lo menciones. Porque aquí está muy claro, marcado, ¿no? Quien está ¿sí? del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones. Así que la mejor forma de saber si vivo o no es esta. ¿Tengo tentaciones? Exacto. Todavía no vivo del todo. Hay que agregarle eso, del todo. ¿Sí? Vivo parcialmente, vivo en momentos, vivo intermitente, pero del todo no. Y Dios, Jesús, nos quiere viviendo del todo, porque solamente cuando se vive del todo es cuando se tiene vida, no actos. Exacto. Así que esto es un parámetro que tenemos, ¿no? Una señal para saber cómo andamos. Entonces, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno, y con todas sus fuerzas las rehúye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Aquí, Guillén, yo creo que también hay que aclarar lo siguiente. En muchas ocasiones, bueno, Jesús le dice a Luisa que una tentación es muy fácil rechazarla, que porque el enemigo es muy soberbio, es el padre de la soberbia, y no resiste el que una criatura que él considera inferior lo rechace, y entonces su soberbia lo lleva a alejarse, ¿no? No resiste eso. Así que esta es una forma de saber cuándo es tentación y cuándo no. Si tomamos en cuenta las palabras arriba mencionadas, entonces ya ni siquiera habrá ese movimiento, ¿no? O sea, ya no tendré ni siquiera que rechazarla, porque el demonio nunca querrá venir a mí. Pero muchos podrán decir, no, pero es que queda nuestra voluntad. Y como hemos mencionado, o sea, el peor enemigo que tenemos, el más grande que tenemos, es nuestra voluntad. Sí. Yo le tengo miedo, no al demonio, me tengo miedo a mí. Sí. O sea, porque yo soy el instigador, yo soy el que va a aceptar, yo soy el que va a urdir cómo darme gusto a mí mismo. Hay una cosa que es fundamental. Dentro de la divina voluntad, o sea, existe la mortificación como naturaleza. O sea, el hombre, el ser humano que viva de la divina voluntad, tiene que tener consigo mismo la mortificación como naturaleza, no como virtud. Porque la mortificación es un negarse a sí mismo. Y ese es exactamente el punto. Entonces, no hay el pretexto de decir es que es mi voluntad que quiere salir a la luz. No. Porque entonces el espíritu o la naturaleza de mortificación total no está establecido en esa criatura. O sea, y esto también es conveniente aclararlo, no solo debemos acabar con el demonio, con las tentaciones, viviendo en la divina voluntad, sino que es necesario acabar con nosotros mismos. Y esto es evangelio, Guille. Sí. Quien quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo. Y esa es la mortificación. Así que sí, esa es cruz que te pide que abraces. Así es. Entonces, renuncia a sí mismo. No, no es la cruz. Porque luego viene, o sea, acuérdate, renuncia a ti mismo, toma tu cruz. O sea, la cruz viene después. Pero la cruz es yo diría, la cruz es la de Jesús. Ajá. ¿Sí? Porque es... Sí. O sea, es repetir la vida de Él. Entonces creo que sí se entiende como naturaleza es la mortificación, la renuncia total para quitar toda la posibilidad de tener un movimiento de vida. Y esto se dice muy rápido. Se entiende un poco más lento, pero se practica, híjole, muchísimo más lento o con mayor dificultad. Dice, quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria y de los enemigos. Ninguno de ellos osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. 11:44, diciembre 20 de 1912. Por cuanta más sustancia de divina voluntad contiene el alma, tanto más amor produce. Dice, estos días pasados, parecía que mi siempre amable Jesús tenía ganas de hablar de su santo querer. Venía, decía dos palabras y huía. Recuerdo que en una ocasión me dijo, hija mía, con quien hace mi voluntad me siento como en deber de darle mis virtudes, mi belleza, mi fortaleza, en una palabra, todo lo que yo soy. Y si no se lo diera, me lo negaría a mí mismo. Argumento tras argumento, Guille, para solidificar lo que tanto hemos mencionado, ¿no? No necesitamos las virtudes. Nuestras virtudes deben de desaparecer, ¿sí? Porque sí. Jesús, si yo vivo, intento vivir en su voluntad, Él se siente como en deber. Esto es, las palabras son muy curiosas. Se sí. siente como en deber, o sea, como casi forzado, a darnos sus virtudes. Entonces, ¿para qué quiero las mías? Claro. Serían un estorbo, porque sería un continuo estar peleando a ver qué virtud uso, la mía o la de Jesús. ¿Sí? Sí. Mi belleza, y no se trata de la belleza física, sino de la belleza espiritual que llega a enamorar a todo un Dios. Sí. ¿Sí? Mi fortaleza, o sea, y uno dice, bueno, yo, ¿la fortaleza para qué? Para permanecer continuamente en este punto, ¿no? No es para pelearme con el enemigo. Yo creo que Jesús nunca se peleó con el enemigo, como nosotros, que nos llega la tentación y nos mueve, nos menea y con mucho esfuerzo decimos no y la rechazamos. No, sino un Jesús que jamás de los jamases se vio ni siquiera tocado por la tentación. La tentación le llegó, sí, pero simplemente con la fortaleza de su divinidad en su interior, la humanidad de Jesús hizo suya la fortaleza de la divinidad y simplemente puso en su lugar al demonio. Así es. Punto. Entonces creo que esto es también importante. Nos va a dar sus virtudes, su belleza, su fortaleza. Dice, Eso. en una palabra, todo lo que yo soy. Con eso lo dijo todo, ¿verdad? Exacto. Y luego lo que sigue es algo también fuera no sé, de este universo, ¿no? Dice, y si no se lo diera, o sea, si no le doy todo esto a la criatura, Todo lo que yo soy. que está viviendo en mi voluntad, me lo negaría a mí mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es la criatura, Guille? Jesús mismo. Jesús mismo. Claro, Exactamente. porque la voluntad pues es lo mismo que la vida y si nos está dando en don su voluntad obrante en nosotros, pues él es el mismo. Así es. Entonces por eso digo que esto se va más allá de los límites del universo. Sí, Es una... pero está muy claro, pues. Así es. Dice, en otra ocasión, leyendo acerca de lo terrible del juicio y quedando muy entristecida, mi dulce Jesús me dijo, hija mía, ¿por qué quieres entristecerme? Y yo no intento entristecerte a ti, sino a mí. O sea, juego de palabras, ¿no? Se lo acaba de decir y Sí. Luisa aquí vuelve a retomar la parte humana de decir, no, no, no, no es a ti, es a mí. Y ahí va nuestra parte también, ¿no? Claro, o sea, pero es muy curioso cómo Luisa maneja también, bueno, maneja lo nuestro. Y nosotros Exactamente. nos podemos visualizar en Luisa de cómo ella, se lo acaban de decir, igual que lo acabamos de leer, lo acabamos Sí. de oír, y seguimos pensando en nosotros. Sí. Entonces por eso dice, no intento entristecerte a ti, sino a mí. Y entonces Jesús le dice, no lo quieres comprender. Que los disgustos, las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad recaen sobre mí y las siento como propias. Y puedo decir a quien hace mi voluntad, las leyes no son para ti. Para ti no hay juicios. Y si quisiera juzgarla, sería como uno que quisiera ir contra sí mismo. Es más, quien hace mi voluntad, en vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. Sin palabras, ¿no? Sí, clarísimo, clarísimo. Ahí él pues reconfirma el párrafo anterior. Después ha agregado, la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón. Y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere. Hay que recordar que estamos en el libro 11, porque dice, la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón. O sea, está hablando de una acción humana encaminada al bien, o sea, de una virtud. Sí. A veces se cambia, ¿no? Pero por eso dije, hay que recordar que estamos en el libro 11. Sí. Dice, y esa potencia me maneja tanto. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a alguien, oye, es que te manejan? Sí. Te están manejando. Pues, ¿Qué estamos queriendo decir? Que el control lo está tomando persona. Así es, y que nos tiene a su disposición cuando quiere, como quiere y donde quiere. Sí. Y así es como Jesús se pone. Jesús ha de decir, ay, me está manejando Guillermina. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, curioso. Dice, después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús, el amor o su voluntad. Y Jesús, hija mía, sobre todo debe tener la primacía mi querer. Mira un poco tú misma. Tienes un cuerpo, un alma. Estás compuesta de inteligencia, de carne, de huesos, de nervios, pero no eres de frío mármol. Contienes también un calor. Así que el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios deben ser mi voluntad. Y el calor que contiene, el amor. ¿Qué es más importante, Guille? O sea, en este ejemplo que nos pone Jesús, ¿todo mi ser o la vida? Ay, es una pregunta para mí difícil porque, pues, la vida, si no tiene todo el ser, pues tiene que moverse, ¿no? En los órganos. Por eso, una vida que no tiene un ser no es vida. Ah, pues sí, ¿no? Porque la vida se manifiesta a través de los actos. Sí, sí. Ahora, un ser sin vida es un ser inútil. Pues no. Sí. Pero al fin y al cabo, aquí Jesús lo está poniendo. Lo principal es la voluntad. Y entonces él pone que todo lo que el alma, dice el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios, deben ser mi voluntad. Y el calor que contiene, el amor. El amor. La llama, el fuego, debe ser mi voluntad. Y el calor que produce la llama y el fuego, el amor. O sea, el amor es el producto de la voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Si no hay voluntad... Sí, como... Ay, perdón, pero te iba a decir, como en alguna otra ocasión, Jesús le dice que el amor es el hijo de su voluntad. Así es. Y esto es interesante y muy importante porque tenemos una frase que dice, Dios es amor. Sí. Y es perfecto, o sea, no está mal, es una exactitud, pero podríamos todavía subir un poquito más, porque el amor, Dios todo lo hace por amor, Dios es amor, ¿sí? Pero sí, el que está produciendo este amor es la voluntad. Sí. Entonces, perfectamente podríamos decir Dios es voluntad. Sí. Y esto Dios es vida. Lo pongo en este punto, así lo quiero confrontar con aquella frase de San Juan, porque debemos entender qué nos quiere dar Dios. O sea, cuando yo digo me quiere dar su voluntad, generalmente entiendo que la voluntad es un atributo de Dios. ¿Sí? Sí. Y pongo la frase de San Juan, Dios es amor, como el punto central. Y repito, no está mal. ¿De acuerdo? Pero si lo tomo así, que el amor es el producto de la voluntad, entonces primero es la voluntad y después el amor. Es Claro. como el Padre y el Hijo en la Trinidad. ¿Quién es más? Ninguno. Los dos son Dios. ¿Sí? Pero el Padre Sí. genera y el producto de esa generación es el Hijo. Los dos son Sí. iguales, sí, pero a final de cuentas hay una diferencia, ¿no? Y aquí también. Sí. Entonces, esto es lo que quiero dejar muy claro para entender cuando digamos, quiero vivir de la divina voluntad, quiero que la divina voluntad sea mi vida, ahora ya sé lo que estoy diciendo, que es Dios mismo, no un atributo. Dios mismo puesto en mí con todo lo que Él contiene, lógico. Sí. Todo lo que salga de esta vida de Dios que está desarrollándose en mí tiene que ser amor divino. Amor. Divino. Así es. ¿Sí? Entonces esto es, híjole. Bueno, dice así que en todas las cosas la sustancia debe ser mi voluntad. Los efectos, el amor. El uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra. Así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene, más amor produce. Clarísimo. Y esto nos lleva, Guille, a otra lectura que ya vimos por ahí, donde dice que el amor es lo único que puede transformar al alma en Dios. Sí. Pero para que el amor sea un amor verdadero, debe ser producto de su voluntad. El amor que me puede transformar en Dios no es mi amor, sino es el amor divino que funciona a través de mí. Y aquí se explica perfectamente el por qué vivir en la divina voluntad no es finalidad. Es camino. ¿De acuerdo? Sí. Porque si yo no tengo a la divina voluntad en mí, no puedo ni entender a la divina voluntad, ni puedo tener el amor de la divina voluntad, el amor divino, y este amor divino sería el que me transformaría en él. Así que, forzoso. Para lograr la finalidad que Dios se trazó con nosotros, de fundirnos, de hacernos una sola cosa con Él, debemos tener a la divina voluntad en nosotros. Sí. ¿Sí? Así que la divina voluntad Sí. es camino, no es medio, no es fin. 11:45, enero 22 de 1913, las tres pasiones de Jesús. Y se estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente en lo que sufrió en el huerto. Entonces me he encontrado toda sumergida en Jesús y Él me ha dicho, hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso, el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos, casi me trituró más que bajo una prensa, me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. Bueno, aquí Jesús nos va a explicar estas tres pasiones, ¿no? O sea, el amor, ese amor que Dios quería poner en cada uno de nosotros y quería ponerlo para poderlo recibir a través de nosotros. Cuando nosotros nos olvidamos que Dios nos ama, me estoy olvidando forzosamente de la retribución que debo darle. Y si me estoy olvidando de la retribución que debo darle, entonces lo que estoy haciendo es haciéndole un hurto a Dios, ¿sí? O sea, ese es el problema, es un hurto que le hago a Dios de algo de Él, porque Él había destinado tanto una vida como un amor divino para mí, y si yo no lo tomo, entonces me lleva al punto de que ahora soy deudor de Dios. Y entonces por eso Jesús tiene que venir a rehacer lo que yo no hice para poder dejar emparejar la deuda, anular la deuda. Pero siempre queda el acto humano, y ese acto humano es merecedor de una pena. Y esa pena es la que tiene que sufrir Jesús. Y entonces esa pena tiene que ser pagada en forma perfecta. Acordémonos que Dios es equilibrio. Nadie puede tener idea de lo que significaría no amar a Dios, no aceptar el amor de Dios. Solamente la divinidad lo sabe. Por eso es que la divinidad es la encargada de darle a Jesús en su interior los sufrimientos de esta pasión. No lo pudo haber dejado a los hombres. No hubiéramos tenido la capacidad de poderle infligir tantos sufrimientos y tantos dolores como para pagar todo esto. El segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios. Y el Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, me hizo sufrir la pasión del pecado. Esto es que cada culpa me daba una pasión especial. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? O sea, nada más que se lo sumamos al anterior, ¿no? Pero aquí lo está desglosando nuestro Señor. O sea, la culpa por lo que no hicimos, esa es por el pecado, que es lo que Él tiene que pagar, la pena que cometió que merece mi acción. Y entonces Jesús dice, si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. ¿Quién podrá llegar a tener una idea, Guille, de la cantidad de pecados que se han cometido y se cometerán? Imposible. Sí, solo Dios. Así es, solo Dios lo puede medir. Por lo tanto, también esta pasión tuvo que ser infligida por la divinidad, que es la única que sabía qué tantas penas necesitaba pagar Jesús y la intensidad del dolor de esas penas. Así que la segunda pasión también fue llevada a cabo por la divinidad en el interior de la humanidad de Jesús. Dice, el tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Y aquí sí, si te fijas, las otras dos era para rehacer a Dios. Entonces era Dios quien tenía que rehacerse. Aquí en esta es rehacer al hombre. Entonces es el hombre el encargado de rehacerlo. ¿De acuerdo? Es por eso se le deja esta tercera pasión al hombre. Dice, así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Vale aquí la pena poner un comentario, o sea, que es porque estamos hablando de la pasión del huerto y ahí sabemos que hubo un algo extraordinario que fue el sudor de sangre, lo que nos mostró la intensidad del sufrimiento. Jesús en otras lecturas más adelante nos va a decir que Él llegó a sudar sangre porque tuvo que tomar sobre Él los sufrimientos de la pasión de su voluntad que tuvo durante cuatro, bueno, o sea, Él habla de 6.000 años, ¿sí? La pasión de 6.000 años, o sea, que esos 6.000 años nos está incluyendo incluso a nosotros. Sí. Ahora, en otra ocasión dicen, en tantos siglos de la pasión de mi voluntad, ahí se extiende a los siglos futuros. Pero también a todo esto que sufrió, ahora es la pasión de la divina voluntad por no poder dar lo que tenía que dar. ¿De acuerdo? Dice, después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía a piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas, y me ha dicho, hija mía, al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Ahora ya entendemos cuál era el vestido de luz que tenía Adán y cuál era el vestido de luz que tenía Eva. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, era este exactamente. Dice, y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Dice, ah, cuánto me costó el amor de las criaturas hasta volverme nauseabundo a mí mismo. Para todo aquel que no sepa lo que era el torrente Cedrón, simplemente era el canal del desagüe. Ay, sí. Sí, sí, qué cosa tan terrible. ¿A qué cosas obligamos a Jesús a sufrir para rehacernos, ¿no? Ay, sí. ¿Y qué te parecería sumergirte en el canal del desagüe, Guille? Impensable. Pues te Fíjate sumerges que, ¿eh? Te sumerges todos los santos días. Sí. Y das sorbos, sí, y sí, lo sí. bebes con avidez. Ay, sí, sí. Porque sí. ese es el pecado. Ay, sí. En Jesús se tuvo que manifestar en la parte externa para que lo viéramos. Sí, sí, palpable. Y como tú lo dijiste ahorita, impensable hacerlo. Pero eso es lo que nos agrada hacer continuamente. 11:46, febrero 5 de 1913. Quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba. Si esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, quien no hace mi voluntad, no tiene razón de vivir en la tierra. No tiene razón de vivir en la tierra. Si la vida se vuelve sin finalidad, sin medio y sin fin. Esto es algo impensable, voy a tomar tu palabra de la lectura anterior. Sí. Para todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos puesta nuestra razón, nuestra finalidad, ¿sí? Todo lo que hacemos, nosotros lo basamos aquí, en lo nuestro, y pensamos que eso es una gran, gran finalidad. Qué triste, de veras, qué triste, que tengamos estas ideas, que pensemos que el mundo y que esta vida finita pueda ser una finalidad, ¿sí? Y que empeñemos toda nuestra vida, todo nuestro trabajo, todo lo que somos, lo empeñemos en algo que se va a terminar. Que Jesús nos puso como muestra de lo que es nuestra vida el canal del desagüe, a donde lo arrojaron. Esto nada más es para entender un poquito cómo, a modo divino, Dios está viendo nuestra vida. Lo que nosotros pensamos que es maravilloso, visto con los ojos de la verdad, porque Jesús es la verdad, no la mentira que yo tengo puesta como venda en mis ojos. Mi vida es un canal del desagüe, donde se mezcla la porquería de todos. En fin. Sí, y me recordaste una frase del Antiguo Testamento en que dice: tus buenas obras delante de mí son como trapos de inmundicia. Uh-huh. Es decir, si no está Jesús ahí, eso es para Dios nuestras mejores obras. Exacto, así es. Dice, es propiamente como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto, o a lo más frutos venenosos, que envenenan siempre más a él mismo y envenenan a cualquiera que imprudentemente los pudiera comer. Este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con fatiga y sudores está a su alrededor removiendo la tierra. Así el alma que no hace mi voluntad está en continua actitud de robarme, y los hurtos que me hace los convierte en veneno. Así que está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, la de la redención y la de la santificación. Con relación a ella, este es el punto, ¿sí? Pero todo lo que Dios ha hecho para mí es un hurto que le estoy haciendo si no entro en los planes de Dios. Si no me adhiero a su voluntad, en cualquier sentido que lo quiera tomar, es un hurto que le estoy haciendo, ¿sí? Dice, me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. En cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho, y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero nocivo y fraudulento, y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas. Bueno, pues ya sabemos qué opina Jesús de nosotros, ella. Siempre estamos Exacto. pensando decir, ¿qué opinará Dios de mí? Híjole, mejor me callo. Dicho esto, ha desaparecido como relámpago. Otro día, al venir, me ha dicho, ¿quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor? Mi voluntad es sol, el amor es fuego. Mi voluntad como sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece en la luz y en el calor. Siempre, siempre igual a sí mismo, siempre purísima su luz. En cambio, el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse. Y si falta la leña, llega hasta apagarse. Crece y decrece según la leña que se pone. Por lo tanto, está sujeto a inestabilidad. Y su luz es siempre oscura, mezclada con humo, especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad. Bonitos ejemplos, ¿verdad? Toma. El sol, este sol que vemos es fijo, es constante, no tiene variaciones. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? No tiene variaciones y no requiere de un combustible. Sabemos que tiene su propio combustible dentro de él, pero no nos vamos a meter en problemas de física, ¿no? Es simplemente así el ejemplo. Y lo compara al fuego. El fuego también da luz, también da calor, ¿sí? Pero el fuego es inestable, no se alimenta por sí mismo, tiene que ser alimentado. Y dependiendo de la cantidad de combustible, de leña que se le ponga, es la intensidad de luz o la intensidad de calor. Entonces creo que queda muy claro la diferencia enorme entre el sol y el fuego, ¿sí? Entre la voluntad divina y el amor divino. Dice, dicho esto, ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina. Entonces, aquí quiero nada más recalcar lo siguiente. Otra vez estamos en el volumen 11, Guille. Y dice, las acciones que se hacen como queridas por Dios. Eso está hablando de virtud, de obediencia. Sí. ¿Sí? Y hay que entender que el reino de la divina voluntad prácticamente empieza o tiene sus inicios en el obedecer la voluntad de Dios. Hay que recordar aquello que dice Jesús, que tiene varias voluntades, ¿no? La voluntad permisiva, la voluntad querida, la voluntad ordenada y la voluntad obrante. Y va dando las diferencias. Dice, pero para llegar a la voluntad humana, obrante, perdón, se entiende que debe estar habituada a las otras. O sea, debe de tener la obediencia. Por eso es que todos los santos, toda la santidad humana antes de este don de la divina voluntad, se adhiere a la voluntad divina y obtiene hasta donde le fue concedido, pero los mismos privilegios que se le concede al que vive en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Por eso es que la santidad humana es tan grande, porque es hasta donde Dios pedía y la criatura hasta donde pudo o quiso dar. Sí, daba al máximo de su conocimiento. Así es. Entonces, por eso dice, las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina. Y así se forma el sol. Ahora, la leña que mantiene este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Así que el alma se hace leña ella misma, suministrada por la voluntad divina. Y esta leña no puede faltar. Por eso este sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece. Es siempre igual a sí mismo. Es purísima su luz porque toma parte en todo. Y el ser divino y la leña divina nunca se acaban y no están sujetas a humo. Y esto es lo que siempre Jesús nos trata de hacer entender. El alma que vive en su voluntad toma como naturaleza todas las cosas. No sé, o sea, voy a poner los ejemplos que él pone. Por ejemplo, oración. Si la oración es llevada a cabo en la divina voluntad, esta oración se vuelve naturaleza. Y entonces, aunque no esté orando, si estoy caminando, si estoy comiendo, si estoy bebiendo, si estoy platicando, si estoy durmiendo, es un continuo estar orando. ¿Sí? Aunque aparentemente no estoy orando. Pero es la divina voluntad la que toma la acción de convertir todas mis acciones en leña para ese sol. Eso es fabuloso, Guille, porque ¿Cómo no? no se requiere estar con acciones repetitivas como en la voluntad humana. ¿Sí? Y Luis aquí lo pone al final en dos líneas, ¿no? No explico más. Creo que es lógico. ¿Qué le faltaba explicar? Lo que era el fuego. Ya Sí. explicó lo que es el sol, ahora le faltaba explicar qué es el fuego. Entonces dice, no explico más porque creo que el resto se comprende por sí solo. O sea, lo referente al amor. O sea, al fuego. Pues han sido lecturas muy, muy... ¿Cómo decir? No puedo decir bonitas, no puedo decir nada, sino muy... que nos van metiendo cada vez más en el ambiente de la divina voluntad y que aunque ya se han leído, pero que vueltas a releer tratando de profundizar un poquito, van saliendo cosas que dejan más luz en la mente, ¿no? Sí, cómo no. Y sobre todo cuando lo lees por primera vez, pues vas en la novedad, vas entrando en la novedad y no sabes qué viene después. Pero cuando ya se ha leído y te regresas a volverlo a leer, no, no, no, pues se descubren muchas cosas maravillosas. Así es. Pues Guille. Porque ya sabes a dónde te lleva. Pero le encuentras la, pues, la sustancia, la profundidad, la belleza. Así es. Pues Guille, no se nos terminó de Ay, nuevo. sí. Sí, qué pena, como siempre, que el CD es finito. Así es. Finiriempo. Así que bueno, pues un tema infinito en un disco finito, pues hay que hacer pausa y nos encontraremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.